Hola Pablo, buen día. Sofía, el CITRASAP adhiere a una jornada nacional de lucha el próximo martes 24. A ver, contanos sí. Los motivos de la adhesión y bueno, qué se va a realizar ese día. Y la adhesión, mira, nosotros veremos cuál es la modalidad que podamos adoptar en la provincia. La adhesión es por las paritarias nacionales que nos están dando, por los bajos sueldos, porque queremos que se nos reconozca a los trabajadores de la salud. Tenemos varias provincias que están en llamas porque no han tenido ni paritarias ni aumento, pero más allá de todo eso, nosotros nos adherimos a la federación en apoyo a todas las filiales de las provincias. Pero bueno, dentro de La Pampa también tenemos reclamos bastante importantes que creemos que se nos ninguneó bastante a salud. Se nos tuvo en cuenta para la pandemia, pero ahora en los reconocimientos no. Tenemos compañeros que hace más de 12 años que están trabajando bajo distintas modalidades o contrataciones que lo único que hacen es negrear y no pasarlos, que no queremos que entren en esto, en este proyecto nuevo de COVID, que ya dijimos que para nosotros, desde el sindicato, toda contratación que sea precaria, nuestros agentes tienen que entrar por la 1279. No hay otra ley, es la ley que nos regula salud. Los nuevos proyectos, y entendemos que al querer entrar a todos los compañeros se tenía que hacer algo diferenciado, pero no queremos que sean bajo ningún otro régimen. Claro. Que vean si van a hacer un proyecto de ley para ingresar a nuestros compañeros con menos horario, que tenga una terminalidad, como se hizo con la 2343, que tenga una terminalidad, que el compañero ingrese ahora sí, pero que con el tiempo termine en la 1279 con las horas como corresponde, no negriándolo. Claro. Sofía, ¿por qué comentás esto? Digo, ¿hay un compromiso del gobierno provincial de que pasara planta permanente a todo el personal que fue contratado durante la pandemia? Exacto. Ah, bien. ¿Y ustedes tienen la posición clara de que deben ingresar por la 1279? Todos los contratos tendríamos que tener. Es la lucha que tenemos de que todos queremos que todos nuestros compañeros pasen a la 1279. Yo lo que te estoy hablando son de los compañeros que vienen trabajando antes de la pandemia. Ah, bien. Tenemos compañeros que ya hace como 12 años que están trabajando. ¿Y ellos en qué régimen están? O sea, sí, algunos entraron como monotributistas, después los pasaron como 1420, después los pasaron como 2871, después los pasaron, ¿entendés? Sí. Van pasando en diferentes contrataciones, pero no quedan efectivos. Bien. Entonces, ese compañero está precarizado, tiene menor valor su trabajo. Si bien trabaja a la par del otro compañero, su contrato es más precario. Claro, sí. Entonces necesitamos eso, el nombramiento por lo menos de esos compañeros y que no sean con estos contratos de COVID. Porque estos contratos de COVID, todavía no hemos visto el proyecto, pero sabemos que vienen con un contrato que para salud no sirve. El contrato, cuando se fundó la ley 2871, CITRASAP se opuso y dijimos que no servía. El compañero tiene que trabajar sus 8 horas, ¿entendés? Porque si no podés ni armar los grupos, los equipos de salud. Claro. Los equipos, o sea, en la hora que vos tenés que armar guardias y eso, trabajamos 8 horas, ¿viste? Sofía, porque a mí se me mezclan, como no estoy muy empapado en el tema, se me mezclan las cuestiones. El Ejecutivo está planeando hacer un proyecto de ley, por supuesto, bueno, que pase por la Cámara de Diputados y Diputadas, para que los contratados y contratadas durante la pandemia tengan un régimen especial, como la 2871, ¿es eso? Claro, es eso. Entendimos que es eso. Ah. Que por eso se prorrogaron los artículos estos hasta junio. Bien. Justamente. Bien. Claro. Y la posición de ustedes es que no hace falta ninguna ley, sino que pasen directamente a la 1279. Exacto. 1279. Bien. No solo ellos, los contratados durante la pandemia, sino los que ya vienen con la antigüedad. Exacto. Perfecto. Bien. Más que nada, que no nos dejen a los compañeros que tenemos con antigüedades y que lo dejen afuera ahora. Claro. Porque hay compañeros que estaban contratados bajo artículos sextos, por ejemplo, que suplantaron a gente que estaban en cargo de mayor jerarquía. Son los compañeros que fueron a cumplir funciones y ahora regresan, y el compañero ese que estuvo en la pandemia trabajando y en todo el tiempo anterior, ese compañero queda sin ese contrato. Claro. Entonces no queremos eso, porque el compañero, a ver, no es que trabajó solo en la pandemia. Hay una compañera que hace 12 años que está bajo este régimen. Entonces no la queremos afuera. Claro. No queremos ningún contrato, no queremos más gente en negro tampoco. Sofía, ¿qué cantidad de personal hay en estas condiciones? Ya sea contratado antes de la pandemia y durante la pandemia. Por el COVID, supuestamente sobre la gente del COVID y eso, sí, son 1000 y pico agentes. Ah. 1000 y pico agentes. Ay. Incluso lo otro que tampoco me parece correcto es que ahora estén evaluando a los compañeros cuando ya trabajaron los 2 años que trabajaron en pandemia. Ah. Esos compañeros deberían pasarlos así. O sea, no buscarle ahora la vuelta cuando el compañero ya trabajó 2 años. Entonces la evaluación ya la tiene para entrar. Claro. O sea, ya estuvo trabajando, o sea, no es que lo podés descartar ahora. Me parece muy injusto, pero bueno. Sofía, la modalidad de lo que va a ocurrir aquí en la provincia de La Pampa el 24, ¿ya la han decidido? Sí. Digo, ¿la atención todavía cómo va no a ser? Ah. Todavía no. Bien. Todavía no, porque eso, viste que es muy especial de acuerdo a lo que cada establecimiento pueda aportar, y lo haremos desde ese sistema como hemos hecho siempre. Claro. Aportando de la manera que podamos. Sí, por ahí puede ser una movilización y no un paro, digo. No, exacto, claro. Exacto. El paro es nacional. Sí, el paro sí. A nivel nacional. Sí, sí. Eso viene por todo lo... aparte porque tenemos sueldos que no nos están... No, y las otras provincias están tremendamente peor que nosotros, pero más allá de eso, tenemos sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Entonces necesitamos que realmente se nos tenga en cuenta. Aparte, acá en La Pampa nosotros necesitamos que se nos pase el 037 del remunerativo bonificable, que es un código que a nosotros, a salud, realmente perjudica un montón. A ver, contanos bien qué es eso del código 037. Es una hora y media, es eterno, sí. Reclamo es eterno, lo pasan de la sectorial a la general, de la general a la sectorial, de la sectorial, así estamos hace años, del 2008 que estamos con esto, y creíamos que ahora iban a hacer un reconocimiento, pero bueno, no se da, como también queremos la ley de jubilación anticipada. El código 037 es una hora y media en negro que tenemos, en negro no, está en gris. Ah. Es remunerativa, pero no es bonificable. La 643 tiene todas sus horas en blanco. Nosotros tenemos una hora y media que está en gris, no bonifica. Ah. Nosotros necesitamos que eso pase, porque para nuestro sueldo, y aparte nos vendría bien hasta incluso para los compañeros que están próximos a jubilarse, necesitamos que se pase esa hora y media. Y que vean la modalidad, que vean cómo, cuándo, pero, o sea, que empiecen a... Porque siempre el discurso es que lo que no hay es presupuesto. Bueno, que ya nos empiecen a poner en el presupuesto, que sea abordado el tema, y que ahora quedaron que se va a tocar en la paritaria general, pero viste que salieron a decir que no las van a abrir. Claro, hasta este semestre no. Bueno, el compromiso era que en mayo nos sentábamos a hablar por el 036 también, que tenemos todos los provinciales. El código 036 se ganó en el 2015 que se pagara, lo tenemos todos los compañeros estatales, y en el 2018 se tenía que terminar de pagar. Se pasó una parte nada más, que incluso Salud, como por un ítem que tenemos, se cobraba un poquito más, se le dio un 5% menos a Salud. Bueno, necesitamos también que eso se nos pague, porque es parte de nuestro sueldo, es nuestra plata. También queremos la actividad crítica para todo el personal de Salud, porque quedó demostrado y quedamos muy afectados con esto del COVID, y quedó demostrado que estamos realmente trabajando en condiciones insalubres. O sea que son varios los reclamos, Sofía. Son muchos los reclamos, realidad son muchos. Sí, sí, sí, sí. La verdad que, o sea, nosotros adherimos a lo nacional, pero también la provincia tiene deuda con los trabajadores de la salud. Realmente tiene deuda con los trabajadores de la salud. Bien, Sofía, estaremos informando la modalidad que van a adoptar el próximo martes 24, cuando la jornada es nacional, pero va a tener impacto también aquí en la provincia de La Pampa. Sí, va a tener impacto. Bien. Sí, va a tener impacto acá también. Bien, bien, Sofía, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No hay problema. A tu disposición cuando necesites. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao.